Huracán, cumbre de nuestros antepasados, voz derivada del maya, símbolo de progreso y cultura de la ciudad de Cutervo. Entre el turbio Marañón hacia el oriente y el costanero arenal de Lambayeque en el oeste, los Andes, reduciendo su altitud, determinan un suelo de gran pluvialidad y de verdor constante. Tal es la provincia de Cutervo en Cajamarca. Ilucán, voz de Cutervo. Despierta ya para triunfar. Porque el sueño de la tempestad, lluvia y tierra no están en el verdor, se enciende ya la floración. Y va a Cutervo en el norte del Perú, campos y pueblos del alma provincial, bosques, maizales, alegre pastizal, grandiosas rutas del Parque Nacional. Viva Cutervo en el norte del Perú, campos y pueblos del alma provincial, bosques, maizales, alegre pastizal, grandiosas rutas del Parque Nacional. Viva Cutervo, ciudad del Ilucán, brillante historia, gloriosa tradición, soberbias fiestas, los toros de San Juan, feria de agosto, Virgen de la Asunción. Viva Cutervo, ciudad del Ilucán, brillante historia, gloriosa tradición, soberbias fiestas, los toros de San Juan, feria de agosto, Virgen de la Asunción. Resplandores de luz matinal, nuevo día nos llama a la acción, despierta ya para triunfar. Porque el trueno de la tempestad, lluvia y tierra no está en el verdor, se enciende ya la floración. Radio Ilucán, la más potente de la región, presenta Sucesos, radio periódico del aire, al servicio de la razón, la verdad y la justicia, con un periodismo veraz y oportuno. Sucesos. Gerente general, José Gálvez Salazar. Director, Lizardo Vázquez Saavedra. Jefe de informaciones, José Mata Guerrero. Oficina de redacción, Girón Lima, número 290. Segundo nivel, Cutervo, Cajamarca. Teléfono 76-43-7010. WhatsApp 999-920420. Página web, www.radioilucan.com. Sucesos, correo electrónico, radioilucan-sucesos@hotmail.com. Muy buenas tardes, son las 12 del día con 9 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Sucesos, emisión central en hoy, viernes 21 de julio del año 2023. Les saluda su amigo Elvis Fernández Toro. Estamos en la edición central de Sucesos en el año de la unidad, la paz y el desarrollo. El pensamiento de hoy, la reflexión del día: para ser exitoso tendrás que aceptar todos los retos que aparezcan en tu camino. No puedes simplemente aceptar aquellos que te gustan. May Gafka.